Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película alemana Tiempo de Caníbales, de Johann Snaber, se presentará el próximo 5 de octubre a las 18:30 en la Casa de la Cultura, Núcleo de Loja. Esta cinta es una comedia negra en la que tres personajes manifiestan sin escrúpulos su codicia y miseria. El guión contiene textos cínicos y graciosos en los que se encierra una fuerte crítica al sistema capitalista. Internacionales. San José. El largometraje Presos, del cineasta costarricense Esteban Ramírez, será la propuesta de Costa Rica para competir en los próximos premios Oscar y Goya de 2016. En el caso del Oscar, se presentará en la categoría de la Mejor Película Extranjera, en tanto que en los Goya participará en el apartado de Mejor Película Iberoamericana. La cinta es un canto a la libertad, que retrata el intento desesperado de una joven para sobrevivir en un ambiente de vandalismo y criminalidad. La cinta obtuvo el galardón a Mejor Película y Mejor Actriz en el Festival Internacional de Cine de Santander, España. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.